Buenas tardes, son las 3 de la tarde. Os habla Juan Represa desde Praga, desde el Europeo para Jóvenes que se disputa en la capital de la República Checa. Esto es Radio Ajedrez Profano desde la emisora Jaque Continuo. Y en este momento, 35 luchadores un día más disputan la sexta ronda. Y como hemos dicho en los últimos días, y ayer hemos incluso podido oírle al árbitro internacional, Andrej Filipovic, está pronunciando ahora mismo las palabras que van a oír nuestros jugadores. El inicio de la sexta ronda. We begin the seventh round. Let's press the clock. Начинаем третий тур. Черные нажимают кнопки часа. Bueno, como viene siendo habitual en estos días, los españoles se sientan en la mesa arbitral. Incluso ayer el árbitro internacional Andrej Filipovic venía a hablar con nosotros, a desearnos suerte, a destacar la actuación de María Izaguirre. Se acordaba, pues nos decía cómo se acordaba incluso de haber jugado con Antonito Pombar. Y como creo que decía que había hecho tablas y perdido una vez o una cosa así. Y bueno, una conversación de lo más entrañable ayer. Y saliéndonos un poquitín, solo vais a dejarme que dé un pasito fuera de este europeo para recordar a uno de los grandes también de estos europeos para jóvenes y mundiales para jóvenes, que no es otro que nuestro David Lariño Nieto. ¿Por qué hacernos ecos de él? Bueno, hace muy poco todavía la Federación Española publicaba la lista de normas. El maestro internacional David Lariño tiene dos normas de gran maestro, una en Murcia en 2008 y otra en el Goiber en 2010. Y bueno, según con quien hables, yo la verdad era que esperar. David Lariño se acaba de proclamar campeón del Abierto de Ferrol, que se ha disputado hasta el día 19. Creo que la performance es un pelín por debajo de 2.600, con lo cual no sé si consigue norma o no consigue norma, pero ya supera los 2.500, o a punto de superar 2.500, está a punto de convertirse en gran maestro David Lariño Nieto, jugador de campeonatos del mundo para joven, jugador de campeonatos de Europa para jóvenes, uno como los que están hoy en día peleando en esta sexta ronda. Por recordar un poco quién es David Lariño López, Nieto, nacido en Muros en el año 89, fue 5 veces campeón de España de joven, en sub-10 en el 99, sub-12 en el 2000, sub-14 en el 2003, sub-16 en 2 veces consecutivas, 2004 y 2005, y su mayor logro en España fue el Campeonato de España Absoluto en el año 2008. Este es nuestro David Lariño Nieto, a punto de convertirse gran maestro, y desde aquí nuestra pequeña foto de que era un niño hace poco jugando estos campeonatos para jóvenes. Hoy lo tenemos a punto de convertirse en gran maestro. Está jugando en este momento en Cambados y le deseamos desde aquí la mayor de las suertes. Entramos ya de lleno en lo que está siendo el campeonato y vamos a repasar lo que ha sido la ronda número 5, que nos da paso precisamente a la segunda parte del campeonato. Hemos pasado el meridiano, hemos pasado el ecuador del torneo, las 5 primeras rondas están cerradas y ahora afrontamos las 4 definitivas, que sin duda son las más críticas, las de más nervios, las de más pelea y en las que se decide todo. Lo hecho hasta ahora está muy bien, sea para bien o para mal, está hecho, pero ahora empieza realmente lo crítico. Empezamos con las chicas, como siempre, y tenemos que empezar con la única jugadora que lleva pleno de la selección española, que es María Izaguirre Floris, 5 de 5, primera de su categoría, en este caso en solitario. Ayer se deshacía de la jugadora rusa, lo comentábamos, que se peleaba con la que Cecilia había perdido el día anterior, romana es, María Anguela, que juega con la rusa de la Cecilia. María le ganaba, conseguía dos parejas de alfiles por caballo, llegaba un final en la que María Ángel estuvo peleando hasta el final, incluso después de coronar, nuestra María Izaguirre siguió luchando hasta el mate final, y ahí María se le gana. María Ángel tenía 4 de 4 también, ahora queda en solitario María Izaguirre, que bueno, hoy la vamos a tener, por supuesto, en la mesa número uno, contra María Girsgón, otra rusa, que intentará hacerle cara a nuestra española. En chicas, bueno, aquí ayer fue un día en la Subocho un pelín más duro, perdieron las dos, tanto Cecilia como Rebeca, pero bueno, siguen ahí en lo alto de la clasificación, con mucho ánimo, con mucha fuerza. En el sub-10, destacar la primera victoria en Uri Armero, era la única de nuestra armada que todavía no había puntuado, ya ha puntuado, y tenemos a María Pilar López García en una durísima pugna, en la que tuvo la partida muy igualada y al final acabó cediendo. En nuestras chicas, sub-12, derrotas de Blanca y de Cristina y unas tablas de Mireia que debieron haber sido victoria, pero bueno, al final, en los últimos movimientos, aún teniendo un par de piones de ventaja, final de damas, en el que su rival consigue recuperar un par de peones y al final tenemos tablas. En el sub-14, chicas, buenísima noticia otra vez. Irene Rodríguez vuelve a ganar 2 de 2 en las últimas. A ver si cogemos esta carrerilla para pa seguir subiendo. Y en los mayores de todo, todo ha sido bastante, bastante bien. Irene conseguía ganar. Después de aquella crisis de la tercera y cuarta ronda en la que parecía que el cielo caía, aquí nos retomamos fuerzas y estamos ya con 4 de 5 en la quinta posición. Gala García Castaño y Museras gana, se pone con 3. Y en las mayores, Amalia, después del esguince y todo lo que le pasó en la jornada del día de antes de ayer, ganó. Y Mariela también, bueno, no ganó, pero hizo tablas, con lo cual las tenemos muy, muy, muy arriba. Ahora veremos la clasificación. En chicos, tercera victoria consecutiva en el sub-8 de Pablo Cubels. 3 de 3 en las últimas 3 rondas. Se aupa, de hecho, al puesto 35. Segunda derrota de nuestro campeón de España, Gibar Céspedes. Y otra derrota de Juk Duller Llopis, que, bueno, tiene que empezar la senda de victorias. Ángel Torres gana en el sub-10. Tablas de Fernando Estefano. Bien, después de haber enlazado 3 derrotas que les tenían bastante tocado. Y Diego Asensio gana. Y a pesar de ganar ayer, hasta salía triste. Con lo cual, bueno, esperemos que después de las tablas antes de ayer y la victoria ayer, pues lo veamos subir. Luis Rodríguez pierde, perdió incluso un poquitín rápido. Y las buenas noticias también en el sub-12. En el sub-12, Alejo Ismael Jiménez, nuestro campeón de España, hizo tablas ayer en una dura lucha que tenía Alejo contra el bielorruso Valery Kazakovsky. Consigue, pues bueno, unas valiosas tablas. Y Guillem Porta Tobar, ahí nos dio un poco la mala noticia, perdiendo su segunda partida. Miguelito Santos, Miguel Santos, perdió ayer, no estaba muy contento con su situación. Y sin embargo, el resto de su 14 tuvimos mejores, mejores noticias. Julio Suárez ganaba, Pere Garriga también ganaba, y los dos se sitúan con 3,5 en lo alto de la clasificación, puesto 30 y 33. Y Alberto Portela Peleteiro, nuestro gallego, también ganaba. También ganaba el tercero en el Campeonato de España, Daniel Guerra, y solo perdía nuestro campeón, Moisés Suclés, que, bueno, después de ganar el día anterior, pues ayer no conseguía vencer. En el sub-16 vinieron las peores noticias quizá del día para los chicos. El que iba sin haber perdido de una sola partida, Jaime, nuestro maestro Fide Jaime Santos Latasa, perdía ayer. Y, bueno, nos ha pegado un pequeño jarro de agua fría, porque lo veíamos con mucha fuerza. Hoy disputará desde la mesa 13, ya incluso fuera de retransmisión, contra el checo Jan Mikes, o Jan Mix, no sé bien cómo se pronuncia. Los otros sub-16, Yusen conseguía ganar, y también Carlos Suárez, que se opa también con 3 puntos, igual que Jaime Santos. En el sub-18, pleno, hemos hecho pleno, lo cual aumenta nuestras posibilidades. David Pardo ganaba, el más internacional de Daniel Forcén, campeón de España, ganaba. También es el otro jugador, junto con María Izaguirre, que no ha perdido una sola partida, lleva 3 victorias y 2 tablas. Y David Antón sigue su remontada, va séptimo ya en el general y acaba de ganar ayer. Revisamos un poquitín cómo está la clasificación. Vamos a revisar los más importantes de nuestros jugadores. De las chicas, número 1 para María y número 13 para Cecilia, que está ahí en una, como decíamos antes, ahora mismo empieza lo crítico, ¿no? Empieza estas cuatro últimas rondas, este final del campeonato, como todos los campeonatos, son los que te van a marcar tu posición. Entonces hay que estar lo más sereno posible, lo más calmado, lo más concentrado, aguantando hasta el final. Aunque penséis que estas chicas de su 8 no tienen que luchar, María Izaguirre ayer yo creo que estuvo tres horas y pico en la partida contra la rumana, y la rumana no se rendía y seguía y seguía. Aquí no se rinde nadie, esto es un campeonato de Europa y se lucha hasta el final. Pues María tuvo que pelear todas esas horas y es cansancio acumulado que va pasando día tras día. La otra chica, la otra luchadora, Rebeca, va en el puesto 31. En el sub-10 la mejor clasificada es María Pilar, en el puesto 47. En el sub-12 tenemos a Mireia en el puesto 45. En el sub-16 tenemos a Irene Nicolás en el puesto número 5 y Gala también en posiciones bastante altas en el puesto 28. Y en el sub-18 las mejores tenemos a Amalia en el puesto 7 y a Mariela empatada con Amalia en el puesto 15, todas con opciones. En chicos un poquitín peor, el mejor de sub-8 es Pablo Cubels, puesto 35. En sub-10 estamos un poquitín bajos con Ángel el mejor con 2 puntos. Ángel y Luis Rodríguez Izquierdo, los dos con 2 puntos en las posiciones 92 y 93. En el sub-12, el que pinta mejor es, como decíamos, Alejo Ismael Jiménez, nuestro número 1 con el puesto 34. Y en el sub-14 también tenemos a Julio y a Pere en los puestos 30 y 33. Sub-16 se nos ha caído un poquitín Jaime en el puesto 26, que tiene que pelear estas cuatro últimas rondas. Y en el sub-18, como decíamos, Daniel Forcén, puesto número 3, David Antón, puesto número 7, David Pardo, puesto número 12, Julio Silva, que no lo citábamos antes, perdí ayer, y anda en el puesto 78. ¿Qué ha pasado ayer? Así, cositas que os podamos contar. Bueno, hacer un poco seguimiento de lo que está siendo nuestra pequeña lección ahí con la maestra Fide Amaya Aranaz. Sabéis que en la cuarta ronda pues tuvo un esguince, ayer fue al hospital, se confirma un poco que tiene que estar de 4 a 6 semanas de recuperación. Aún así, ayer ya estaba con mucha mejor cara, pudo entrenar mejor, comer mejor, descansar mejor, y bueno, de ahí, al final, también tuvimos la victoria. Incluso la organización pues, le puso una silla de ruedas para que se pueda desplazar mejor, a pesar de que con las muletas, porque bueno, con las muletas todavía no... Bueno, hace falta practicar los primeros días. Los que habéis tenido alguna rotura o lesión, sabéis que durante los primeros días, pues, hace falta acostumbrarse, ¿no? Alguna cosilla más, sabéis que las retransmisiones y las partidas las podéis ver en la página oficial eyfc2012.eu. También las podéis seguir en chessbomb.com y en chessdom.com. Y ayer, bueno, pues nos cortaron la retransmisión, tanto en las chicas sub-18, chicos sub-16, bueno, hubo algunas cortes de retransmisión que supongo que fue debido a alguna desconexión en algún cable o algo por el estilo, no retomaron la retransmisión, con lo cual perdimos incluso de ver lo que pasaba en alguna de nuestras primeras mesas. No así con las más pequeñas, como con María, que la pudimos seguir en directo, pero bueno, una penita ayer que no se pudo seguir, ¿no? Toda esta infraestructura montada para que al final falle justo en el momento en el que hace falta, ¿no? En la parte de cómo va desarrollándose el offline, digamos, del torneo, decir que ayer y antes de ayer fueron días especialmente duros para los españoles, como os contábamos con el incidente con Blanca, por el calor. Nos mandan ayer dos autobuses sin aire acondicionado, autobuses de estos tipo línea. Ayer inventaron una ruta nueva, esa ruta nueva, bueno, yo creo que fue un poquitín más corta, pero no dejan de ser 20-25 minutos mínimo de calor, de sofoco, llegando allí muy pronto, porque llegamos a las 2:30 para que no haya problemas de llegar tarde. Pero bueno, media hora ahí dando vueltas por el hotel esperando a que empiece. En el hotel hace mucho, bueno, está puesto el aire y al principio hace mucho frío, luego lo apagan, luego lo encienden. Bueno, está siendo, las condiciones quizá no son las ideales, pasa es que bueno, los chavales se acostumbran a todo. Y yo creo que están bastante, llevándolo bastante, bastante, bastante bien. Hoy por la mañana nos hemos levantado ya con frío. No frío, pero bueno, está el sol ahora en lo alto. Pero por la mañana tuvimos lluvia, una pequeña tormenta, supongo que después del calor de estos días era inevitable. Ahora vuelve a hacer sol por la tarde, pero parece que dan ya unos días un poquitín más ligeros. Bajamos de los 30 grados y se reduce un poquitín la presión térmica a la que estábamos sometidos estos días. Estadísticas, que sé que os gustan las estadísticas. ¿Dónde estamos las estadísticas? Antes de pasar a revisar lo que son nuestros jugadores. Primero, estadísticas general del torneo. Nuestra regla de Sofía, ¿dónde está? ¿Está dando frutos? ¿No está dando frutos? Bueno, pues siguen subiendo las tablas. Ayer 113 tablas, lo veíamos incluso con varios españoles, ¿no? Tanto Mireia como Mariela, pues tablas y más que hemos tenido. El total de ayer fueron 113 tablas. Veníamos de tener 100, ahora estamos en 113. Yo creo que esto va a seguir subiendo de forma imparable. Las blancas afianzan 254 victorias de blancas por 216 victorias de negras. Y de hecho, en el total del campeonato, 1.300 blancas por 1.130 negras, ¿no? La pequeñita ventaja esa de las blancas respecto a las negras se sigue manteniendo. Una curiosidad de este torneo, a mí por lo menos me lo ha parecido, ha sido la participación de un jugador que se llama Joshua Trondel por un país que se llama Jersey. No sé si todos conocéis qué es esto de Jersey, para mí fue una pequeñita sorpresa. Jersey es una isla que está situada en la costa de Normandía, en Francia, pero que está bajo el gobierno inglés, o protectorado inglés. Bueno, no tengo muy claro su estatus, pero debe ser algo como puede ser Gales o Irlanda del Norte, en el que en estos campeonatos también juegan separados, ¿no? Hay jugadores galeses, jugadores escoceses, hay jugadores ingleses jugando por separado. Pues hay un jugador de Jersey, una isla de 80.000 habitantes en la costa francesa, que hablan francés y son ingleses. Y este jugador, sin Elo, está jugando en el sub-16 y lo traemos aquí a colación porque ayer, después de perder cuatro, gana una, pero porque le dan un bie, ¿no? Bueno, hoy se enfrentará contra el sueco Martin Gruter y es una de estas anécdotas del campeonato, sitios raros que vienen a jugar aquí de todos los lugares de Europa. En cuanto a apertura, sabéis que nosotros seguimos nuestra F4. La F4 ayer, bueno, llevado por nuestra presión mediática, sin ninguna duda. Cinco partidas jugadas ayer con F4, cinco que se dice pronto, lo cual no deja de ser impresionante, mucho, mucho nostálgico, y aparte no es que jueguen los niños de 8 años. Niños, ayer la han jugado, el día 21 la han jugado una partida de niños sub-10, una partida de niñas sub-10, una partida de niñas sub-14, una de chicos sub-14 y una de chicos sub-18. Sub-18 la ha jugado ni más ni menos Blodgett Plack desde la mesa número 17, pero que es uno de los primeros del ranking, con 2.480, maestro FIDE, bueno, maestro internacional, la verdad, me entra la duda. Consigue ganar esa partida. Sin embargo, ayer de las otras cinco, dos se pierden, la de los más pequeñitos y la de las mayores se hacen tablas. Seguimos ahí con un buen rating en nuestra F5, pero bueno, como ya decíamos en los días pasados, ya ha dejado de ser la que tiene mejor porcentaje y ahora nos hemos visto ya sucumbidos por el caballo F3, que es la que tiene mejor porcentaje, seguido de B3, otra de las clásicas. Y bueno, 50% de puntos si haces F4. La más jugada, como siempre, E4. Y luego siguiendo líneas, o sea, son 1.900 partidas, de las cuales 888 se juegan con siciliana. Esas son lo más importante a nivel de estadísticas, de aperturas, que sabéis que nos gusta llevar un poco aquí en este programa. Y vamos a revisar lo que son los emparejamientos en este momento. ¿Qué está sucediendo en este momento en el Campeonato de Europa con nuestros chavales? Vamos a revisar las principales mesas, como siempre, si no se nos haría un poquitín largo todo este boletín. En la categoría, vamos a empezar por los chicos, habrá que hablar alguna vez de los chicos. Sub-10, tenemos a Pablo Cubels jugando en la mesa 14 y a Gibert en la mesa 24. Y ahí subiendo los chicos sub-10, sub-8, no están, no están empezando a hacer, ver alguna esperanza ahí. En el sub 12, en el sub 10, bueno, el que más arriba está jugando es Ángel Torres, en la mesa 39. En el sub 12 tenemos a Alejo, en la mesa 16, contra el jugador de Holanda Lucas Van Forest. En el sub 14, ahí estamos muy arriba, Julio Suárez Gómez, el gallego, jugando en la mesa 11 contra, no sé si es letón este, Christian Huber, 2185. Y Pere Garriga Cazorla, el catalán, jugando contra el maestro FIDE ucraniano, Eugeni Stumbuliak. Tenemos también a otro gallego, Alberto Portela, desde la mesa 30. En sub 16, Jaime Santos cayendo un poquitín, como decíamos, a la mesa 30. Y el maestro FIDE, Carlos Suárez, jugando en la mesa 16 contra Tadas Vanagas, el lituano. En la mesa 2 del sub 18, aquí ya tenemos otra vez a David Antón en las primeras mesas. Jugaba en la primera mesa como número 1 de ranking. Y ahora vuelve en la ronda 6, mesa 2, contra el azerbaiyano, el maestro internacional Zaur Mamadov, un 2431. Dura lucha hoy de David. Y también tendremos a Daniel Forcén, a nuestro campeón de España, también con 4 puntos en la mesa 3, ante el maestro internacional francés Christophe Chauchaki, con un 2412. Dos durísimas peleas. Y David Pardo Simón se enfrenta, no sé si es armenio, David Saiyan, 2351. Esto es en cuanto chicos, chicas, evidentemente, número 1. Mesa número 1, como lleva desde la segunda ronda, María Izaguirre Flores, jugando contra la rusa María Girsgorn. La estaremos siguiendo. Lo primero que te encuentras al entrar en la sala es precisamente a nuestra española ahí, peleando por nuestro pabellón y por sí misma en este campeonato de Europa. En la mesa 7 jugará Cecilia y en la mesa 18 Rebeca. En el sub 12 tendremos a María Pilar en la mesa 24 contra otra rusa, Xenia Strukova. Y aquí un detalle de lo más curioso, si veis con quién se ha enfrentado María Pilar, primera ronda contra una rusa, segunda ronda contra una checa, tercera ronda contra una rusa, cuarta ronda contra una rusa, quinta ronda contra una rusa, sexta ronda contra una rusa. Ya no sé cuántas le quedan, pero ya pocas más le quedarán de Rusia. Ya veis que fácil, ¿no? Esto es extremadamente difícil, ¿no? Bueno, hoy tendremos a María Pilar con otra rusa y nombrar a Nuria, que peleará por su segundo punto contra la checa Clara Kokurova. En el sub-12 tenemos a Mireia luchando contra Olde Margareth, la campeona de Estonia, en la mesa 27, y muy cerquita a Cristina en la mesa 31 contra la noruega Andrea Gregok. Blanca de la Peña luchará contra Liska Kalinova en la mesa 46. Esto es el sub-12, y en el sub-14 nuestra Irene Rodríguez intentará conseguir su tercer punto ante la armenia Jasmik Petroisian. Ya pasamos a las categorías con muchísimas aspiraciones también. En el sub-16, nuestra maestra FIDE, la valenciana Irene Nicolás, se las va a ver en la mesa número 1. Es una cosa un poco extraña porque si veis la clasificación del sub-16 de chicas, Irene, un poco extraño. La número uno es la rumana Iona Visanescu, que es la que juega hoy contra Irene, ¿no? Iona Visanescu, curiosamente, no se ha enfrentado, son estas cosas del suizo que yo a veces no entiendo. No se ha enfrentado ni contra Irina Utiaskaya, ni a Olga Inku, la moldava y la rusa, que están segundas y terceras, con 4.5. Sin embargo, el enfrentamiento no le da contra ellas, sino que salta a la primera del ranking de 4 puntos, que es Irene. Bueno, va segunda, ya va quinta, porque la que va cuarta es la georgiana Nato Imsade, pero por elo, bueno, ni siquiera por elo, Nato Imsade también está mejor que ella. La verdad que es un poco extraño, yo estoy suizo, Nato Imsade ya había jugado contra Visanescu. Entonces, le salta a Irene, e Irene se enfrenta en esta sexta ronda, mesa número 1, Y bueno, pues nada, cosas del suizo. Yo creo que era porque las tres que he dicho, la primera, segunda y tercera, están jugando las tres con negro y por ese motivo pues sale un emparejamiento un poquitín extraño. Con lo cual tendremos dos españolas, dos chicas españolas, Irene Nicolás y María Izaguirre, desde la mesa número uno, luchando por todo. ¿Vale? ¿Quién más tenemos de los nuestros? Pues nos falta las dos chicas del sub-18, que son, sabéis, nuestra maestra Fidia Mal Aranaz y nuestra maestra Fide. Ay, perdón, perdón, me faltaba en el sub-16 Gala Castellet, Gala García Castani, en la mesa 18 jugando contra la alemana Sofía Schmalzhorst. En el sub-18, mesa número 6. Mariela Pereira Borrego con negras luchará. Y, perdón, desde la mesa 4 ya. Mariela Pereira Borrego luchará contra la rusa Alexandra Gorjatskina, que fue la que ayer yo creo que perdió con. No, no, no, perdona, pensé que había jugado con Amalia, ¿no? Y Amalia jugará contra la ucraniana Anastasia Rakhmangulova, desde la mesa número 3. Bueno, ya veis en total en retransmisión 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 tendremos hoy de los españoles que podéis seguir como siempre en la página oficial YCC 2012.eu en chessbomb.com, que es donde la sigo yo. Y vamos a pasar a nuestro problema del día. Bueno, ayer pido perdón porque sí que Jorge B nos había respondido al problema con la solución adecuada que podéis ver en radioajedrezprofano.blogspot.com y hoy va un problema un pelín difícil, un pelín difícil, porque vais a tener que darme un mate en tres al final. Pero bueno, sé que hay nivelito por aquí, con lo cual cerrar los ojos o escribir las jugaditas y ahí os va. La partida se hizo entre dos jugadores sub-10, Matvey Pak, un 1800 contra un 1575, Dimitrios Katopodis, y se jugó E4, E5, F4. Ahí está nuestro F4, nuestro gambito de rey. E por F4, alfil C4, caballo C6 juegan las negras. Caballo F3 juegan las blancas. G5, soportando el peón de F, juegan las negras. G3 responden blancas. F por G3, H por G3, abriendo la columna H. Alfil G7, metiéndose en la gran diagonal el negro. D3, H6. Juegan las blancas, centralizando su torre en torre F1, no se enrocan. F5, contestan las negras. Alfil por caballo G8, torre por caballo por alfil G8. Y en la décima jugada, aquí empieza la situación crítica. Caballo por G5, se mandan al ataque las blancas, sacrificando ahí su caballo. Caballo por G5, pequeño error o gran error de las negras. En lugar de quedarse con el sacrificio, retoman el caballo. Peón H por caballo. Dama H5. Acordaros que la torre había ido a comerse al alfil en G8. Pues la dama da jaque al rey desde H5, dama H5. El rey, que debiera haberse quedado en su casita esperando en F8, decide salir a la caza y captura y se va a rey E7 y empieza ya a mascarse la tragedia. Alfil por G5, alfil F6 casi única defendiendo el mate, alfil por F6. El rey, en lugar de escaparse, se hace el valiente y se come el alfil. Rey por F6 y darnos vuestro mate en tres. Mate en tres, enviar a radioajedrezprofano@yahoo.es o dejar vuestro comentario en radioajedrezprofano.blogspot.com. Esto ha sido Juan Represa, se despide hasta mañana. Buenos días o buenas tardes.